pasando. Este es tu grupo. Llamarada. Dicen que a esa muchachita le gusta mucho la joda. Se va a todos los boliches y de alguien se enamora. Siempre está bailando cumbia, cumbia y tomando algunos tragos. Y los pagos del boliche quieren estar a su lado para poder besar su boquita, porque como ella no hay. Y para pasar una noche con la más hermosa del lugar, todos quieren besar su boquita, porque como ella no hay. Es una morocha muy bonita, es la más hermosa del lugar. Esa muchachita, Horacio de Guizamón. Dicen que a esa muchachita le gusta mucho la joda. Se va a todos los boliches y de alguien se enamora. Siempre está bailando cumbia, cumbia y tomando algunos tragos. Y los magos del boliche quieren estar a su lado para poder besar su boquita, porque como ella no hay. Y para pasar una noche con la más hermosa del lugar, todos quieren besar su boquita, porque como ella no hay. Es una morocha muy bonita,